Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Como yo me vuelvo loco de estar ya contigo en un programa más de Lagartero a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, acá en los 940 de amplitud modulada, o también nos escuchas a través de radiocce.com. Soy Kevin Puga, como lo escuchaste, ¿y qué quieres que te diga? Que me siento dichoso de estar un programa más en tus oídos. De que soy quizá el hombre más feliz del planeta Tierra, porque en esta ocasión soy yo quien te está hablando. Hoy tenemos un programón, sí, señoras y señores. De verdad que vengo recargado. Me ha hecho bien descansar una semana entera para estar ya contigo. Esto es El Lagartero. Nos buscas en Facebook como El Lagartero S. Facebook, estamos ahí. 0989710187, lo que quieras. Esto es El Lagartero. Sylvester Dangond. Ya no me duele. Far. Ay, dile que ya sanó mi corazón y que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. Más por ella. Ve y dile que yo aprendí bien la lección, que no me entrego otra ilusión, otra ilusión. Si es para sufrir de esta manera. Que ya no piensen regresar, porque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Solo el tiempo le dirá, sé que le quiso más que yo, que me hice fuerte con su adiós y le deseo lo mejor. Pues siempre tu color y tu nombre es el grito más torero. Y bueno, estamos acá ya en el primer que de Lagartero y ustedes se preguntarán por qué este fondo musical. Es hora de hablar del tema más importante de la semana quizá, del matrimonio igualitario homosexual en el Ecuador. Creo que nuestro querido sonidista se confundió un poco de canción. Veamos si ahí la solucionamos. ¡Esto es el Lagartero! No sé qué le pasó a nuestro querido sonidista hoy, ¿no? Bueno, dice... No sé qué doble intención tuvo nuestro querido sonidista, o sea, yo mismo, al colocar a Marido como el sol, fue siempre tu color, cuando realmente teníamos que iniciar con esto, con los Village People. Una bromita de... para romper el hielo. YMCA. YMCA. Oye, no sé por qué desde que aprobaron el matrimonio igualitario, yo me siento un poco más fresco, me siento un poquito rico. ¡Qué rico! Rico. Así me siento hoy en la cabina de Lagartero. En esta fecha tan importante como fue el miércoles de 12 de junio, un fuerte saludo para mis queridos amigos de siempre, Alejo Pavón, Alex Chauca, Patricio Guevara, especialmente y con dedicatoria para Néstor Torres Orozco, que nos debe estar escuchando, y ya poniéndonos un poquito serios, y sin hacer mofa de esto, en serio, es solo una pequeña bromita, dice... Oye, no suena mal esta canción, o sea, honestamente, no suena mal, no suena mal. Bueno, ¿por qué colocamos esta canción? Porque la mayoría creo que escuchamos lo que pasó y la fecha tan importante como fue el miércoles 12 de junio. Damas y caballeros, niños y niñas, religiosos, no religiosos, apunten bien esta fecha. Miércoles 12 de junio, Ecuador hizo historia. Hizo historia políticamente, especialmente en el tema de derechos. La Corte Constitucional del Ecuador admitió por primera vez el matrimonio igualitario, lo que dio paso para que el matrimonio civil en el Ecuador al menos ya esté aceptado. Así resolvieron dos casos de consulta de norma presentada por la Corte Provincial de Pichincha referente a las parejas de Javier Benalcázar, Efraín Soria y también la pareja de Rubén Salazar con Carlos Verde Soto que querían casarse en el Ecuador. Con 5 votos a favor, la Corte Constitucional dio paso al llamado matrimonio igualitario, lo que permite que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil en el Ecuador. Esta noticia la recojo del diario El Universo. Según fuentes de la Corte, el fallo es de aplicación inmediata. Pueden casarse ya estas personas. Luego de 3 días, si no se presentan recursos de ampliación o aclaración, quedará en firme lo que se decidió. A favor votaron, y estos nombres son importantes, los jueces Daniela Salazar, Ramiro Ávila, Ali Lozada, Carla Andrade y Agustín Grijalva. Estas personas cambiaron el destino del país. Así no lo crean, gracias a estas personas, fue que el matrimonio está permitido. Repito, Daniela Salazar, Ramiro Ávila, Ali Lozada, Carla Andrade y Agustín Grijalva quedarán en la historia por ser los que aprobaron. Bueno, muchos dirán, ¿por qué es tan trascendental? Resulta que tan solo 27 países antes de nuestro país permitían el matrimonio homosexual. Entre esos, en Latinoamérica, por ejemplo, estaba Argentina, Brasil, y esos, Uruguay, nada más. Los demás son europeos, de su mayoría Colombia también, gracias. ¿Por qué es tan importante? Es trascendental. Trascendental la decisión que se tomó. Porque nos guste o no, damas y caballeros, se están respetando derechos. Hay mucho que hablar de este tema, seguramente lo haremos en otro segmento también, no solo nos quedaremos con esto, pero quedémonos con que al fin se están respetando ciertos derechos a personas que no comparten el sentido moral, el sentido religioso, de que se tiene que respetar la familia tradicional entre hombre y mujer. Hay muchas cosas que comentar, vengo furioso, porque en muchos programas he dicho que me siento orgulloso de ser ecuatoriano y en otros que me siento asqueado de ser ecuatoriano. Hoy es el segundo caso, porque nuevamente dejamos ver nuestro ego de que mi verdad es absoluta, mi creencia es absoluta, mi inclinación sexual debe ser para el universo entero. No, señores, aprendamos desde ya y aplaudimos. Fue sorpresivo y aplaudimos la decisión de verdad. Tuvieron, bueno, como se dice vulgarmente y de forma machista, tuvieron los pantalones bien puestos a estas autoridades para irse en contra de tantos años y años religiosos moralistas acá. La iglesia está que cae. Qué lindo va a ser acudir hasta por sentido común el domingo a las misas, ¿no? A ver qué nos dicen los sacerdotes. Y no estoy poniendo mi punto de vista acá, estoy poniendo el punto de vista constitucional del Ecuador como un país laico. Señores, ya más de 100 años atrás, un personaje llamado Eloy Alfaro, con una llamada revolución liberal, nos apartó de la iglesia. Entendamos eso. No tiene que politizarse la religión, en este caso católica. Tiene que primar los derechos constitucionales. ¿Y qué decía eso? Que hay gente que por no tener la misma orientación sexual que el resto, que la mayoría, lo que ha sido inculcado a través de la educación religiosa en el país, tenían que ser mal vistos. Y no podían cumplir uno de sus sueños, que es el matrimonio civil. Muchos medios de comunicación, muchos personajes periodistas, que son la opinión pública dentro de nosotros, botaron la casa por la ventana de las iras, salieron a decir un montón de barbaridades, se mostraron homofóbicos cuando no es la idea, y se les olvidó que el Ecuador, como república, es un país laico. Primero está el derecho humano y luego la religión y la moral. Entendamos eso. De mi parte y de la gran mayoría que entendemos el contexto social y político, aplaudimos esta norma. Sorpresiva, sí, pero la aplaudimos. Somos el punto de atención del mundo nuevamente, y esta vez no por el caso Assange, que también podemos comentar algo de esto, sino porque estamos priorizando algo que es fundamental, como es el derecho al matrimonio. Felicidades, señores autoridades. Yo me siento, no sé ustedes, como el meme de Michael Jackson comiendo palomitas, mientras los conservadores atacan y los grupos LGBTI pues reclaman sus necesidades. Yo me siento viendo cómo cada uno cree tener la razón. Comentamos eso y vamos a hacer un atractivo análisis al volver acá en El Lagartero. No te despegues, que venimos a ver qué es lo que piensan las autoridades religiosas de nuestro país. Va a estar candela este programa. Pero desde ya, nos guste o no, fue la decisión que tenía que haberse tomado. No pienso decir mayor cosa. Recuerda que nos buscas en Facebook como El Lagartero C, así nomás, humildemente, frontales y directos. Volvemos. Sé que te duele, que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere, que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. ¿Cómo te duele? Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no. Quiero nada contigo. Sé que te duele mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele. Sé que te duele. Ay, cómo se duele. Quédense en las noches enamorando mentiras. Eso a mí viene. Porque con ese chavo solo a miras otra vida. Piensas que no muere. Pero mi vida. Aunque no me quiere. Vete perdida. Ay, también me duele. Lagartero. Buena canción que nos traía el potrito Alejandro Fernández, sé que te duele. Hoy hemos estado un poco modernos con la música y creo que no está mal. A veces nos coge esa sensación de estar Morelios y escuchamos baladitas del recuerdo, incluso boleritos, pero hoy estamos joviales porque hay que disfrutar, hay que festejar y hay que festejar la decisión que tomaron nuestras queridas autoridades. Hablemos un poquito de redes sociales, de esa fuente tan importante de información y de crítica que pone presión sobre las decisiones que se toman en el país, ¿correcto? Por decirte, el día de ayer me bloqueó y encima me trató mal un periodista reconocido de Guayaquil, especialmente Rómulo Barcos, periodista deportivo, por una crítica que hice a favor del pensamiento de que está bien la decisión que se tomó del matrimonio. Él estaba en contra y bueno, salió diciendo que personas como yo no hemos pisado nunca la Facultad de Comunicación Social y que no nos hemos preparado. Bueno, digo yo, se necesitan pensamientos e ideas todavía tan antiguos, tan clásicos, que no quieren salir de este modo. Entiendan de una vez que no nos perjudica en nada que a las personas que somos heterosexuales a alguien más se le apruebe el matrimonio. ¿En qué nos afecta? ¿Por qué nos gusta meternos en la vida del otro? ¿Por qué no podemos respetar? Si no nos trae consecuencias, entonces ¿por qué queremos ser la piedrita que estorbe y moleste y que no, y que el matrimonio solo entre hombre y mujer? Ya, evolucionemos un poco. Y perdón, yo sé que a mucha gente le va a doler mi opinión, es mi punto de vista, es el editorial de Lagartero. Pero es que las cosas hay que tratarlas desde esa perspectiva. Hay que entender contextos sociales, políticos y culturales. La sociedad va avanzando, va evolucionando y enhorabuena se dejan cosas tan, no sé cómo decirlo, ignorantes, donde se pensaba que la familia clásica tenía que prevalecer. Bueno, no quiero meterme mucho en esos temas tan fuertes y quiero leerles de forma textual lo que decían las personas cuando se tomó la decisión de que el matrimonio está legalizado. Esto lo anunció El Comercio, por ejemplo. Leamos solo los comentarios. Voy a hacer un ejercicio de leer los comentarios que mandaba la gente, ¿no? Bueno, el titular dice de El Comercio, en su publicación de Facebook, Corte de Ecuador dice sí a matrimonio igualitario. Hay 13.831 comentarios. Y empecemos por las reacciones. Por ejemplo, existen 43.000 reacciones, de las cuales 14.000, que son las que más tienen tendencias, son de me enoja. Y 12.000 me encorazona. Y 1.700 me entristece. Y no faltan los descarados de 1.160 que les divierte. Bueno, con base en eso analicemos. Los comentarios que más son relevantes, como 5.000 me gustas, es uno que dice, no voy a dar nombres, que Dios tenga misericordia de Ecuador por esas malas personas del gobierno que aprueben el pecado ante los ojos de Dios. Ecuador pasará por momentos duros como se ve en otros países y luego lo lamentarán. Otro comentario dice, tanto odio por una decisión. Aprobaron el matrimonio civil igualitario. Ellos van a casarse por el registro civil, no por la iglesia. Así que los falsos adoradores del Señor dejen la doble moral y de poner textos bíblicos, que el Señor no tiene ni Facebook ni internet. No se hagan las víctimas. Me encanta, por acá dice, me encanta cómo los puercos conservadores se retuercen en su odio. Que hagan lo que les dé la gana con tal que nunca suban el precio de la cerveza. Seguramente este le dio me divierta la publicación. ¡Qué desgracia, Ecuador! Tanto que me gustaba. para inculcar buenos valores a mis hijos. ¡Qué lástima! Por fin, Dios Todopoderoso permite que en Ecuador se respete su principal mandamiento, el del amor. ¡Este es el comentario! Seguramente es alguien que cree en Dios, pero repito lo que dijo. Por fin, Dios Todopoderoso permite que en Ecuador se respete su principal mandamiento, el del amor. Quedémonos con esta reflexión. Señores, si existe un Dios que los dejo a su voluntad de creer o no creer, si existe un Dios, no creo que sea un Dios egoísta, que diga, ok, ustedes se aman profundamente, pero son del mismo sexo, y eso no está bien porque yo les dice hombre y mujer, y se van al infierno. Esas cosas, esos mitos, dejemos a un lado. Pensemos con cabeza fría. Si quieren expandir algo que sea el amor, quédense con este comentario. Existen más comentarios como amo los finales felices y leer cómo los conservadores mueren de coraje. Cómo destruyen los sacramentos de la ley de Dios. Muy pronto habrá un castigo fuerte para ese complot de macheteros con la ley divina. No se juega. Este es muy curioso. Escucha. Esta es la hora del maligno. Sabe que le queda poco tiempo y quiere llevarse a los que pueda con él. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No sé, les dejo a su voluntad que crean. Lo que sí, gracias por no perder la lucha. Hay otra crítica fuerte que dicen, ay, ahora todos son gays. Ahora todos son lesbianas que defienden. No, señores, por ejemplo, en mi caso soy heterosexual. Y soy muy feliz que esta decisión se haya tomado. Porque se están respetando derechos. Así que pongámonos a criticar con mente fría, ¿sí? Por ahí vi un meme de María Teresa Arboleda de Coavisa, que nada tengo con la gran comunicadora, donde ella era una de las principales que invitaba a salir a las calles para la familia tradicional y ni sé qué, y ayer la habían capturado, pues ahí, ella, anunciando la noticia que el matrimonio está ya aprobado en el país. Karma, dicen algunos, no lo sé. Lo único que quiero es que aprueben el alboroto y que el lagartero siga adelante y que seamos felices, que nos demos amor sin importar sexo, color, raza, etnia, religión. Esto se trata de amor al ser humano. ¿Sí? Volvemos. El lagartero. Hoy yo quiero una botella de tequila. Y mañana amanece, lo echamos la culpa y trago, decimos que

pensar que hace unos 2 años ni siquiera le conocíamos, ¿no? Mal nosotros. Fea esta sociedad ecuatoriana en la cual convivimos solo dentro del fútbol y fútbol y fútbol. Es parte, queda en parte de nosotros ahora ya cambiar este chip. Interesarnos más por los deportes que nos dan tanta alegría. Dios, creo que ha sido el mes donde más se expandió los logros ecuatorianos. Glenda Morejón, campeona ya en España. Alfredo Campos, Alfredo creo que es el nombre, sí, Campos. En BMX nos hizo quedar grandiosamente bien ya en el podio, no sé. Quiñones con récord, ya está en las Olimpiadas, wow, no sé. Ecuador tiene tanto potencial que si las autoridades lo hicieran de mejor forma, despuntaríamos full. Incluso por nuestra genética afrodescendiente, seríamos capaces de hacer más cosas por el país. Bueno, lo cierto es que Carapaz llegó el día lunes acá al país, recibido con arcos de agua en el aeropuerto Mariscal de Sucre de Tababela. Luego se trasladó, a pesar de la lluvia, con ciclistas amateurs que le seguían en su caravana del equipo Movistar Team hasta el redondel de Tababela. Luego fue paso a paso hasta el Eco Park, donde fue premiado y fue transmitido la entrevista por Mario Sabato, que deberían darle la nacionalidad. Yo estoy apelando porque le den la nacionalidad a Mario Sabato, no a Julian Assange, pero bueno, no, de ganita me estoy enojando. Ahí fue recibido como es un campeón, con ceremonia de los trabajadores de Movistar, y el día miércoles en un estadio repleto en Tulcán fue Richard Carapaz ya ovacionado por todos sus coterráneos de su tierra, ¿no? Del Carchi. El campeón del Giro de Italia recibió medallas, aplausos, recuerdos y hasta 2 cuisitos con papas. Lloró sobre el escenario repleto el miércoles 12 de junio, así lo dice el comercio. Al recibir la medalla Juan Carlos Rosero al mérito deportivo otorgada por el municipio de Tulcán, el deportista se emocionó al borde de las lágrimas. Rosero, ex gloria del ciclismo y fallecido hace unos años, fue uno de los primeros mentores de Richie en este deporte. Esta medalla y otros recuerdos le fueron entregados por el alcalde de Tulcán, Cristian Benavides, quien al final también obsequió sobre una bandeja 2 cuisitos con papas, un plato tradicional en la provincia del norte. Disculparán la humildad, son unos 2 cuisitos con papitas, por favor, para que te lo sirvas, querido Richard, dijo el alcalde. Miren esa sencillez. De estar en el mejor escenario en el Giro de Italia a estar sobre una tarima recibiendo un platito de papas con cuisito. ¡Qué lindo es nuestro país! ¡Qué linda es nuestra gente! ¿No? Mientras más pobres son, mientras más sencillos son, tienen una humildad que roban el carisma. De esto nos falta mucho aprender. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso haber reflejado para el mundo entero. Lo mismo fue Mario Sabato, ¿no? Sí. Ante la ovación de los aficionados, tras la entrega de más recuerdos por parte de otras autoridades, Carapaz se conmovió en varias ocasiones. Y se tuvo que buscar a su esposa Tania para encontrar consuelo. El dueño de la maglia rosada estaba contento en su provincia natal. Más adelante, fue declarado como el hijo más querido del Carchi. Se le colocó un poncho gris y hasta un sombrero. El ciclista volvió a agradecer el cariño del público, que no paró de alentarlo y agradecerle por su triunfo. Al final, el cantante Winnison interpretó la canción que compuso para el ciclista en el 2018... Richie incluso ensayó algunos pasos de baile mientras sostenía una bandera del Carchi y también cantaba Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. Qué lindo, qué lindo. Al borde de las lágrimas, mientras relato esto, estoy acá. Hay que ser fuertes, pero lágrimas de alegría prácticamente. No lágrimas de tristeza como hemos estado acostumbrados. Qué lindo. ¿Cuándo volveremos a sentir esto, los ecuatorianos? Felicidades también a nuestra querida Sub-20. Felicidades a nuestra querida Sub-20 que lo hizo. De verdad que han sido triunfos valiosos para nosotros acá. Bueno, mientras me relajo un poquito, me estabilizo emocionalmente, te dejo con un poquito de música. Piensa en esto. Tenemos que cambiar el chip cultural para apoyar de mejor forma a nuestros queridos atletas. Richard Carapaz, Selección Sub-20, Minitri, gracias por tanto. Viene la Copa América. Al volver, hablaremos un poquito de estas curiosidades

gente. A mesma energia vibra no continente. Estádio lotado, geral empolgado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Juegan la vida, juegan los sueños y todo el mundo canta cuando realza. Y seguro te estás preguntando y me estás mandando al demonio, Kevin, ¿qué estás haciendo con el lagartero? Tu programa era chévere, antes eras chévere como Enchufe TV. ¿Qué demonios estás poniendo acá? ¿Por qué suena Karol G? Y yo te digo que no es mi culpa, se trata de Leo Santana con Karol G en esta canción llamada Vibra Continente. Y tú dirás, ¿y qué canción tan asquerosa es esa? Yo te diré, es la canción oficial de Copa América 2019. O sea, hay canciones horribles. Está Bad Bunny y está esta canción de la Copa América. Decepcionante. La gente está que critica. La gente no quiere saber nada. Nada de esta canción, horrible. Al estilo del trap le hicieron esta canción. Mejor vamos con algo que nos suba un poco la moral para hablar de la Copa América y lo que vendrá para la selección ecuatoriana. ¿Sí? ¿Qué te parece escuchar algo mejor de este estilo? Mira. Para eso llevaban esta canción, ¿no? De mi país. Bueno, para eso llevaban esta canción bien hecha de la vagancia que se llama Es mi pasión, para apoyar a nuestra querida selección. Hablemos de la Copa América. La Copa América está próxima a iniciar. ¿Se jugará cuándo? Ya el día de mañana jugará ya Bolivia contra Brasil, que serán los que inauguren esta Copa América. Ecuador jugará el día, para quienes estén un poquito perdidos, el día domingo, frente a una selección que quizás nos puede traer consecuencias. A ver, los partidos son mañana 7:30, inaugura Brasil-Bolivia, luego el sábado Venezuela-Perú, el mismo sábado Argentina-Colombia, el domingo el mejor partido de toda la temporada, Paraguay-Qatar, LOL, y finalmente el domingo juega Ecuador versus Uruguay a las 5 de la tarde, todos pendientes para apoyar. Luego de la gran sazón que nos dejó nuestra mini tri en Polonia, vamos un poco positivos a esto, ¿no? Tengamos los pies sobre la tierra, no es nuestra mini tri, es nuestra selección que se está conformando, así que veamos qué nos deparan los astros. Mientras te voy contando un poquito de curiosidades que seguro no sabías de la Copa América. Entre esas, ¿sabías que Diego Armando Maradona y Pelé son los dos mejores futbolistas de la historia considerados, pero jamás ganaron la Copa América? Uruguay tiene una marca única de 7 campeonatos como local ganados. Colombia tiene la mejor campaña de un equipo campeón en la historia, que fue en el 2001, donde ganó los 6 partidos que jugó y terminó con 11 goles a favor y no le hicieron ni un solo gol. Pero también hay que ser un poco sinceros, ¿no? Cuando participó Colombia en esto, Argentina no fue, Brasil fue con el equipo secundario, etcétera. Uruguay es el país con más partidos disputados, con 184 partidos, ¿no? Luego está Argentina con 173 y Brasil con 167. Solo hay 4 sudamericanos que consiguieron el triplete, es decir, consiguieron la Copa Mundial, la Copa América y la Libertadores. Esto es casi imposible, pero solo lo lograron Ruggeri de Argentina, Marcos Silveira de Brasil, Cafú de Brasil y Mauro Ramos también de Brasil. Todas las selecciones de la Conmebol ganaron la Copa salvo Ecuador y Venezuela. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Lo más cerca que estuvimos fueron semifinales en 1993 que se hizo acá, ¿no? Teófilo Cubitas, considerado como el mejor futbolista de Perú, jugó una Copa América y se consagró campeón en 1975. Hasta 1993 solo los equipos sudamericanos jugaban la Copa América, pero hubo unas decepciones como cuando México y Estados Unidos vinieron a participar como invitados. En este caso lo hará Qatar, ¿no? Qatar y Japón, si no me equivoco. Bueno, el ecuatoriano Alex Aguinaga y el uruguayo Ángel Romano tienen el récord de participaciones ya que participaron en 8 ocasiones, 8 Copa Américas. Y eso como curiosidades importantes. Y ya, a ver, del trofeo, ¿quieres que te cuente algo? El trofeo de la Copa América fue hecho de plata y con base de madera. Fue comprado en una joyería en Buenos Aires en 1917. Mide 75 centímetros de altura, 30 de diámetro, pesa 9 kilos. ¿Y qué más te puedo contar? Costó 3.000 francos en aquella época. No sé cuántos francos. Y ya eso nomás tengo para comentarte un poquito de la Copa América. Vamos con algo de música y regresamos acá, que el tiempo se nos va y tenemos que comentar algo importante también en nuestro cierre del programa. Esto es El Lagartero, no te vayas, ya te extraño, ven que te necesito. Sí, a ti que te lo digo, El Lagartero. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Si tan solo supieras que te extraño, El Lagartero. Tal vez si te atrevieras a buscarme, si lees en algún cuento rodado que mi corazón no deja de esperarte. Si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos que mi intuición, que mi intuición me hace tan bonitas las lolas nos están dando la despedida acá en El Lagartero. Bueno, hoy el tiempo pasó volando, se nos quedaron un montón de temas, pero no quiero irme sin antes rechazar lo que pasó el 11, el martes 11 de junio, donde un grupo de reos, de al menos 20 reos, ¿no?, asesinaron a otro malandro. Que por ser así no tiene por qué haber sido asesinado, obviamente, alias El Cubano, que era William Humberto Poveda, ¿no?, líder de la banda de Los Cubanos, que es como Los Choneros, para que nos ubiquemos. De película fue eso. Rechazamos la brutalidad con la que actuaron estos 20 malandros, de estas patrañas sociales, ¿no? Donde además sometieron a 3 guías, y escuchen bien, donde a 18 miembros del grupo de intervención y rescate los tomaron como rehenes. Parece de película, ¿no? Luego le dieron 13 tiros a el cubano que les dije. ¿Y saben qué es curioso? No curioso, fuerte de imaginarse. Que después le degollaron la cabeza. Creo que redundé, ¿no? Bueno, le degollaron, mil disculpas. Lanzaron su cuerpo desde 3 pisos, lo quemaron y empezaron a patear la cabeza como cual Lindor en calle. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores de las autoridades? Declararon emergencia ya a las cárceles del Ecuador y eso basta. Seamos un poco más cuidadosos en estos temas. No sé qué está pasando con el país. El debate se armó entre si tienen o no tienen derecho a casarse los que no les gustan las mujeres o los hombres, ¿no? Eso fue el debate, cuando el debate central esta semana tenía que haber sido de qué está pasando en las cárceles de nuestro país. Sin más, dejemos vivir, no molestemos a los otros, déjenles ser felices a las personas homosexuales. Se lo merecen. Y no nos basemos en la religión, basémonos en políticas que nos beneficien a todos. No tengo más para decir, me voy feliz de haber estado contigo estos 60 minutos. Escúchanos en radiocc.com. En los 940 AM, por supuesto, y búscanos en Como el Lagartero es en Facebook. Qué placer, qué privilegio haber compartido este jueves 13 de junio. Nos vemos pronto. Feliz Día del Padre, queridos padres, madres, sándwiches, abuelos y toda la vez, mis queridos guerreros luchones. Pagarán las pensiones. Después viene el impuesto verde. Cuidado. Esto fue el Lagartero. Nos vemos pronto. El Lagartero.